AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra, la revista Amartya en el aire. ¡Cállate, Timorato! ¡Te digo que ya me fijé! ¡Esto no va! ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, abajo, muchachos! ¡Con la voz, que no queda otra! ¡Que no queda vamos, otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Ah! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Saludamos a todos los que siguen en Radio Rebelde. Aquí desde la selva estamos haciendo No nos queda otra, el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 junto a Santiago Moradian. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, buen día, Rocío. Ya te extrañaba. Sí, ¿no? Era raro no vernos tan seguido. ¿Cuánto ustedes estuvieron contando ayer? ¿Cuánto pasó al final ya? Y desde junio hasta septiembre, así que 3 meses. 3 meses. Estamos muy tristes, muy sí. Tristes. 3 meses sin comer mi típico chipá ya de los martes y jueves en el estudio. Ya extrañaba, ¿eh? Igualmente aquí la señora Mavi, la operadora, no nos deja comer adentro del estudio. Igual tiene razón, porque no, se ensucia todo, después es un lío. Además acá en el camioncito está complicado. Hace calor adentro del camioncito para estar comiendo chipá. Vaya a saber uno dónde estamos, ¿eh? A ver. No se puede saber. Depende de la voluntad de nuestro chofer amigo, ¿no? Por donde nos vaya llevando. Así es. Por eso les digo a quienes están escuchándonos, ya sea por internet o por AM740, estamos en TuneIn y estamos en Mixler. No sé cómo pronunciar TuneIn, pero digo TuneIn para que lo encuentren más fácil. TuneIn suena muy bien. Así que bueno, lo van a encontrar así. Ponen en el buscador TuneIn, Radio Rebelde AM740, les va a aparecer por si ustedes no pueden estar quizá en el auto o en su casa prendiéndonos en el dial. Pero también quiero informarles a aquellos que sí nos pudieron enganchar en el AM740 que nos comenten dónde están para saber cómo está funcionando nuestra antena, que la estamos mejorando día a día. Así que pueden encontrarnos en @revistamartya Twitter y Amartya Revista en Facebook. Así nos comentan cómo está funcionando la antena, en qué parte del país o de la ciudad de Buenos Aires se encuentran. Por ejemplo, si estás en Buenos Aires, hay 17 grados 4 y se esperan 25 para el día de hoy. Así es, también te pueden escribir a vos, ¿no? ¿Cómo exacto, te directamente? Exacto. Estoy en Twitter, @semimorocha. También recibimos mensaje de texto al 15 36 85 20 59. Recibimos muchos mensajes en Twitter en el día de ayer. Romualdo Moros, quien está ahí siempre firme junto a la revista Amartya. Grande Romualdo, la pata santafesina de este programa. Exacto, exacto. Pero nos escribió tarde. Hubo varias personas que como que no se enteraron de que había empezado nuestro programa. Fue todo como muy, muy rápido. En realidad nosotros mismos teníamos a veces avisos de que íbamos a empezar y no empezábamos. Y siempre estuvo allí el puliese, y esta vez funcionó. Así es. Aprovecho para descargarme. Yo no vine ayer, así que me tengo que descargar hoy. Mauricio, no me clausuré más la radio. Mauricio, se me descompagina los únicos 2 días que logro levantarme así de tempranito y ya los estaba perdiendo casi. Pobre Pablo, no llegaba nunca a la mañana. No, fue largo, se estiró demasiado, pero bueno, estamos de vuelta al aire, recorriendo la City porteña con nuestro camioncito clandestino. Acá nos piden que digamos la hora y el clima porque no están escuchándonos atentamente. Ya está, ya lo hizo Rocío. El querido productor Pablo Diz viene todo despeinado, ya llega así con problemas de apuro, entonces se entiende, te queremos igual. Vamos a empezar a subir fotos de nuestro productor en plena faena. No le van a quedar más ganas de poner papelitos por ahí. Claro, claro, tal cual, tal cual. Saludamos también a la gente del sur de Argentina que nos escucha todos los días. Seguramente en breve en Twitter nos va a decir el pingüino Bonaré, que está ahí firme escuchando No Nos Queda Otra. Y obviamente está también en internet, seguramente, porque la M740 no llega tan lejos todavía. Todavía, uno nunca sabe. Ya va a llegar, ya va a llegar. Ayer estábamos haciendo como un recuento. Yo le preguntaba al queridísimo Damián Kotz cuál era la noticia que le había impactado más de este tiempo. Pasaron muchísimas cosas en 3 meses. Bueno, obviamente las elecciones. Y no pudimos hablar de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires con respecto a las elecciones, lo que sucedió en Tucumán, esa marcha, ese fraude que no fue fraude. Obviamente lo que está sucediendo en Siria y en Europa. Sucedieron muchas cosas, pero dejo a Santiago que diga lo que le impactó más. ¿Sabes qué es lo que más me impactó o cuál es la noticia que me quedó picando, me quedé con ganas de poner arriba de la mesa y que vamos a dejarle a nuestro productor como desafío para ver si esta semana o la que viene podemos hacer algo al respecto? A ver. El plan Cunita. Ajá. Me parece algo increíble y que me dio mucha bronca no haber estado al aire para poder comentarlo. Me parece que pone a la Argentina a la altura de esos países que siempre se están envidiando, ¿no? Los países nórdicos, que siempre se habla también de cómo es la calidad de vida ahí, cómo el Estado está presente desde que nacés. Y bueno, el plan Cunita que implementó Cristina, que tiene que ver con esta cunita de cartón que se le va a dar a todas las madres, que tiene adentro todo lo que necesita el niño para los primeros tiempos, el niño y la madre, me parece algo increíble. Me quedé con mucha bronca ese día de decir, bueno, no estamos al aire para darle manija a esto, que la verdad que es un plan impensado. No sé, los que venimos de estar en la calle en diciembre del 2001, de tener que tomar colegios para defender la escuela, pensar que hoy el Estado tiene una cunita preparada para cada nene, con su ajuar, con sus alimentos, con su plan de vacunación, con todo lo que necesita, me parece hasta emocionante, te diría. Pensar que Cristina deja el mandato con una vara tan alta. Sí, sí, incluso, no sé si fue luego o casi en la misma semana se anunció la cuestión esta de que la asignación universal por hijo, por ley, iba a tener el aumento, y obviamente esta cuestión que ella aclaraba, ¿no? Que también es para los juguetes, también es para la diversión del chico. No es que, bueno, le damos y, bueno, se va por la canaleta de la droga, obviamente eso ya lo sabemos, le decimos a las señoras que eso es una realidad. No, mentira. Pero digo que esta aclaración, ¿no? Cómo hay gente, tan mala gente, que dice, no, para divertirse, no, el neno no se tiene que divertir. No, la calecita no. Que lo alimente al hijo. A la calecita nada más. No, a Tecnópolis a comer un choripán, no, todo eso no. Pero igual yo pensaba, ¿no? Esto recién decías lo de la canaleta, pobre San quedó para toda la vida con esa, ¿no? Pero la verdad que hasta prefiero que se vaya por la canaleta del juego y la droga y no por la canaleta de Don Niembro, ¿no? Ponele, que parece que también la plata del Estado se estaba yendo por esa canaleta en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ayer le estábamos dando una pequeña idea a la jueza que se está encargando del caso HSBC, porque yo dije, qué raro, ¿no? Esto que aparece de Niembro, ¿tendrá algo que ver con esas cuentas en el exterior que pusieron sobre la tapa de algunos diarios el caso HSBC? Bueno, ahí hay que ver también qué responsabilidad tiene el socio de Niembro. Hay una, seguramente tirando de la piola van a venir varios muñequitos prendidos, ¿no? Y va a haber para profundizar más. Ahora, es llamativo en el Frente Cambiemos. Recordemos que el Frente Cambiemos, ¿no? Que lidera Mauricio Macri, está integrado por la Unión Cívica Radical, o lo que quedó de ella, la maltrecha Unión Cívica Radical, la coalición cívica de Elisa Carrió, y el PRO como las fuerzas fuertes de este acuerdo. Elisa Carrió, que es la reina del republicanismo transparente y recién perfumado, no le dijo nada a Mauricio Macri de esta millonada de dinero que se iba por la canaleta de Don Niembra. A mí me sorprende, porque Carrió, que es la máquina de la denuncia rápida, la que tiene ahí una tiene como un mostrador en tribunales donde que ya se lo tienen reservado, ¿no? Para cuando ya llega. Acá no denunció nada, pero ni siquiera le sugirió a Mauricio, che, Mauricio, escúchame, no podemos estar hablando de la corrupción acá y al mismo tiempo tener a este tipo acá, pedirle que dé un paso al costado. Hasta Pagni sale a pedirle a Macri que le haga dar un paso al costado a Don Niembra y Carrió todavía no se enteró, parece, que tiene la corrupción a la vuelta de la casa. Bueno, Lilita tiene sus momentos de lucidez y sus momentos en que no mira. Es como la estatua esa de la justicia, ¿viste? Que a veces la dibujan con un ojo viendo, un ojo mirando. No sé, bueno, la justicia que tiene tapados los ojos, se supone. Sí, sí. Pero a veces la dibujan con un ojo como mirando. Bueno, así es Lilita. A veces ve y a veces no. Bueno, depende cómo se pongan esos anteojos tan paquetos. Igual con respecto a Pagni, ya que decís, en la mañana de hoy estuve revisando la página del diario La Nación y le hicieron como un pequeño perfil al hijo de Leuco, a Leuco Junior. ¿Y quién era quien bancaba publicitariamente este perfil? El banco HSBC. No creo que sea casualidad, ¿eh? Mira, Dieguito Leuco, así que tiene ahí algún tongo con el HSBC, decís vos. No lo sé, pero bueno, el Banco de la Nación sin duda alguna, ya sabemos las relaciones y las deudas que tiene el diario La Nación, perdón, se me mezclaron los... Sí, no, se entendió. Pero Diego Leuco, la verdad que en estos días también de no estar haciendo radio todo este tiempo, tuvimos tiempo de escuchar mucha radio. Qué gracioso que es el cruce de padres e hijos, ¿no? Ponle, tenés a los leucocitos por un lado y los guiñascos por el otro. Es como que una retroalimentación de veneno realmente muy entre graciosa, bizarra y de muy mala calidad radiofónica, ¿no? Los que tienen cultura de escuchar radio, la verdad que los programas son bastante malo, deja mucho que desear. Pero es muy gracioso cómo se retroalimentan la inyección de veneno. El programa de Winiaski, por ejemplo, que va por la noche, es increíble. Tiene el teorema del día, el Winiaski padre, que es como una síntesis filosófica de la catástrofe a la que nos vamos a sumergir cada día. Yo te puedo asegurar que hasta cuándo no, el programa que hacía Capusotto, sí. Hasta cuándo no le da, no da con el tino de las barbaridades que dicen estos tipos, los leucocitos y los guiñascos. Sí, yo pensaba también en el señor Levinas, que es invitado como opinólogo experto a intratables, y le dan tanto aire que yo digo, qué vergüenza este tipo. Hay tipos que uno no sabe además de qué, por ejemplo, el opinólogo Levinas es uno, y el otro que, bueno, ahora por suerte está yendo menos, pero que cumplía con esa función, era Fernando Iglesias, ponele, que es como un destile de veneno concentrado que, por favor, sáquenlo de la televisión. Hay que dejarse de poner a Iglesias por 2 años, por lo menos en Argentina, para terminar con las caras de culo, viejo. Uno prende la tele, ve a esos tipos ahí y ya no... No hay cara que resista. Sin duda. 9:20 de la mañana aquí en Radio Rebelde AM740. Estamos hasta las 11 haciendo No Nos Queda Otra. Quédate ahí. No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Por Radio Rebelde. Un piquete en el medio del dial. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza, sangre, naturaleza. Fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para mentir. Y tu amor, traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza, sangre. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. Seguimos aquí en la selva de Revista Amartya. No nos queda otra, hasta las 11 estará aquí acompañándote en el aire de Radio Rebelde. Escuchábamos antes a Fito Páez haciendo Naturaleza Sangre, uno de los temones de Fito, por lo menos yo lo creo en lo personal. Y te comento a ti, que nos estás escuchando en este preciso momento, que el 11 de octubre es la fiesta de Revista Amartya. A partir de las 9 de la noche, 21 horas, estaremos en el Club Premier Campichuelo 472 en Caballito. Así que te vamos a estar esperando ahí, va a haber bandas, va a haber comida, va a haber alcohol, va a haber mucha fiesta y tenés que estar ahí, así que súmate a nuestra fiesta. El que está de fiesta, se lo tengo que comentar, es Mansur. Ajá. Mansur está de fiesta, Tucumán está de fiesta, porque finalmente, a pesar de las distintas denuncias de fraude, a pesar de las quemas de urnas a manos de dirigentes encumbrados del PRO de la provincia de Tucumán, se terminó ya el escrutinio definitivo, se abrieron todas las urnas como quería la oposición, se miró ahí voto por voto, cosita por cosita, firma por firma, y se determinó una diferencia de 11 puntos de ventaja. Así que tremenda victoria de Mansur en Tucumán. No había ganado, me parece que no. 11 puntos de diferencia. Más que fraude es un afano. Claro, viste. Igual con respecto a lo electoral, se estuvo hablando muchísimo del tema del voto electrónico también en este tiempo, porque desde la oposición se empezó a decir que sería importante quizá llevar adelante un voto electrónico a nivel nacional, y luego se empezaron a publicar varias notas periodísticas de investigación en las cuales se hablaba de la implementación del voto electrónico en países como Alemania y cómo decidieron sacarlo. Lo probaron y se dieron cuenta que era una manera muy fácil de realizar un fraude. Frankfurten Frugenet, esto no va más. Sí, efectivamente. Pero además, yo, de hecho es una discusión y todo, pero lo que es imposible y está claro es cambiar a la mitad de un proceso electoral. Esto no es que va a haber una elección. Las elecciones no terminaron, digamos, un proceso que está abierto, estamos a la mitad del proceso, a la mitad del río no se desarma un barco para armar un barco nuevo. Sí hay una cantidad de iniciativas que por parte de la justicia electoral se están adoptando para las próximas elecciones, todas iniciativas que han surgido paradójicamente desde el oficialismo, ¿no? Esto es increíble. Pero, por ejemplo, poner la foto del elector para que la autoridad de mesa la pueda reconocer rápidamente, la firma de la vez anterior, etcétera, distintas medidas de seguridad adicionales que van a servir para garantizar. Igualmente, ¿cómo es la oposición? La oposición, si gana, está todo bien, y si pierde, hay fraude. Esto es sencillo, van deslegitimando ya desde ahora el proceso, previendo una derrota. Yo no sé de cuánto, no sé si piensan que se comen la paliza entera en la primera vuelta o que habrá segunda. Hoy se escuchaban tempranito algunos audios de Durán Barba en algunos medios, en la nota que dio hablando de esto, de por qué no fueron primero por los votos de Massa, sino que van después, porque especulan que todo voto que pierda Massa o que pierda cualquiera le cae a Scioli, no a Macri, ¿no? Como que está parado sobre su propio techo ya Macri, por eso están intentando deslegitimar la elección de antemano, ¿no? Una maniobra clásica a la que nos tienen acostumbrados estos últimos tiempos, con personajes como Patricia Patio Bullrich, etc. Patito estuvo ayer recorriendo los medios, estuvo en C5N, estuvo en América, se ve que se subió como un móvil, ¿viste? Y empezó a recorrer los medios de comunicación. La llevaron en el pato móvil. Es increíble. Además le decía, estuvo con Mauro Viale, ¿viste? Yo la enganché justo ahí. Y decía, no, bueno, pasa que los periodistas como vos... Como periodistas en mayúsculas se lo puso, ¿viste? Con un luces. Periodista de fuste. No. Fue increíble, Patito, ahí recorriendo. Disculpame, te interrumpí. ¿Qué querías decir, señora Patito? No, estaba pensando eso, que si se recorrió todo, si no, ayer no sería el día de algo, no habría algún agape o algo por el estilo, con comidita y un tintillo por ahí, por eso. Bueno, sí. Igualmente, lo que se estuvo hablando también con respecto a las elecciones es esta cuestión de que quizá no estuvieron bien instruidas algunas personas con respecto al voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Dijeron que se habían atrasado ciertas votaciones por un tema de que la gente no lo sabía usar. Si bien había varios puestitos como para aprender a utilizar las máquinas, hubo cierto problema con eso. También hubo polémica con un chico que denunció, chico está re mal dicho, pero bueno, una persona que denunció que había una manera muy fácil de votar varias veces a la misma persona, yendo solo una vez. Así es. Igualmente, acá yo tengo una polémica con nuestro productor, con Pablito Diz, pero que sería interesante en un momento traer a algunos especialistas acá al piso y poder discutirlo. Yo tengo una tradición de fiscal, ¿no? A ver. Fiscalicé muchísimas elecciones. Yo la verdad que me parece una cosa de viejo, esto del cuestionamiento al método, el cuestionamiento al avance tecnológico, digamos, nada. Creo que la ciencia y la técnica evolucionan, nos dan nuevas posibilidades, mejores, más cómodas, y creo que es necio no tomarlas. Sí me parece un absurdo este planteo de la oposición de cambiar a la mitad de un proceso, eso desde ya que es imposible. Pero cualquiera que haya fiscalizado mucho sabe de cuáles son las vulnerabilidades que tiene el sistema electoral. También no sabe que es imposible robarse una elección, como fantasea la televisión, que lo vende como si esto fuera cosa de tener 100 punteros y con 100 punteros uno se roba una elección. No funciona así, ¿no? En las mesas hay fiscales de todos los partidos, nadie dejaría... ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, donde está el fiscal del Frente de Izquierda y los Trabajadores, permitir que un puntero pejotista de los más rancios y feos y asquerosos y hasta con cara de malo le robe un voto a Altamira? ¿Se lo imaginan permitir sin hacer un escándalo? No funciona así. Pero bueno, el voto electrónico está claro que aporta otra transparencia siempre y cuando se sigan sosteniendo los fiscales de mesa. La garantía de una elección, de la transparencia de una elección, está en los fiscales. Si los partidos ponen fiscales, no hay nada más que discutir, porque cuando se termina, aún con el voto electrónico, adentro están los cartoncitos con todos los votos impresos, que es lo que claro. cada persona vio que metió ahí adentro. Y el fiscal lo cuenta, anota cuántos hay y se terminó. Después, si cambian esa exacta, habrá que discutirlo con la justicia, pero el fiscal tiene anotado la cantidad de votos reales. Habrá entonces que esperar a ver si en una próxima votación se puede implementar la totalidad del voto electrónico y obviamente que no haya más dudas con respecto al funcionamiento, que fue esto lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires y que le allanaron la casa a este chico que denunció esto también. Sí, no, tremendo. Una cosa terrible. Entonces, si logramos que funcione bien, bienvenido sea, obviamente. También es una cuestión de contaminación, porque los papelitos después terminan tirados en cualquier lado, la gente se lleva las boletas y las tira a cualquier lado. Sin duda, y de acelerar el proceso electoral también, ¿no? De que no sea una cosa de ir y hacer unas colas interminables. Tal cual, 9:32 de la mañana, nos vamos a la tanda y ya volvemos con más. No nos queda otra, quédate ahí. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Tomás mate a la mañana? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿a dónde llevamos a los chicos en vacaciones de invierno? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Viajas en colectivo? ¿Qué te importa, pelotudo? AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra, la revista Amartya en el aire. Esa idea del republicanismo recién bañado, no, a mí me da asco, digamos, esa idea de que no hay que pelear, sí que dialogar, porque es una mentira, que los que la anuncian nunca lo hacen. Los que dicen que no hay que pelearse son los que después instalan política con sus organismos de seguridad para pegar palo mientras ellos hacen su negocio. Entonces ya eso ya lo sabemos, el tema de la división, de un pelotudo que sale y dice tengo miedo, ¿no? Agarrando los últimos 40 años de este país donde corrió sangre, pero como un Fórmula 1, digamos, claro. En un autódromo de sangre, ¿viste? No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. De lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Rebelde, AM740. Luchando contra el imperio y la puta oligarquía que a nuestro pueblo oprimió. Basta de sonceras. Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM740. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. memoria bien puesta. Escuchábamos No llores por mí, Argentina, obviamente era Serú Girán aquí en la mañana de Radio Rebelde, el dios Charly García allí poniéndole la voz a esta banda increíble, increíble, increíble. Y te digo a ti que estás en las redes sociales que podés escribirnos en arroba revista Amartya o en Amartya Revista, esto es Twitter y Facebook, nos buscás, nos escribís y haces como hizo uno de nuestros oyentes, Emiliano Rodríguez, que nos comenta que se escucha muy bien desde TuneIn, está allí prendido en internet, dice que está muy, muy, muy bien, mucho mejor que antes, así que eso es bueno, significa que estamos mejorando nuestro desarrollo en internet. Bueno, le mandamos saludos a quienes están allí en las redes sociales, obviamente luego leeremos más mensajes y les comento que son las 9:41 de la mañana y que en la ciudad de Buenos Aires hay 18 grados, está subiendo lentamente la temperatura, pero también te cuento a ti, señor Santiago Mouradian. Soy yo. Eres tú. Que en el norte del país, allí por Formosa, por Salta, por Jujuy, se esperan casi 35 grados. Llegó el verano. Y lo parió, Mendieta. Usted quería ir para allá, ¿no? Y sí, la verdad que... Pero ahora que empezó la radio ya estoy entusiasmado, me quedo. Me aguanto acá el calor en la jungla de cemento, en el camioncito. Ah, bueno, bueno, así me gusta, así me gusta. También llegaron mensajes de texto al 1536 85 20 59. Hola Rocío, al fin volvieron. ¿En qué dirección están? No podemos decir eso. Es secreto. Estamos dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires en un camioncito camuflado, así en un hecho de transmisión semiclandestina, para evitar que Mauricio nos vuelva a clausurar. Así es. Pero igual hemos hecho un agujerito en el camión, en el furgón, la furgoneta en la que venimos transmitiendo. Hace un poco de calor para que entre aire, pero también para espiar, porque parece que nos están siguiendo. Hay periodistas de investigación que quieren saber a dónde estamos y estarían buscando el camión desesperadamente, así que hicimos un agujerito para espiar nosotros también y poder ver a ver si los vemos cuando nos siguen. Buenísimo, buenísimo. Sí, estamos acá como un poquito ahí atentos para ver qué puede suceder. Y le mandamos saludos a Simón de Caballito, quien es que escribió este mensaje preguntando ¿dónde estamos? Pero no te lo vamos a decir, es un secreto. Es un secreto total. Si algún oyente tiene un periscopio para donarnos, para ponerle al camioncito y que podamos mirar desde acá adentro qué pasa en el mundo exterior, se lo vamos a agradecer. Se comunica por las habituales vías de comunicación o nos manda un mensaje de texto que diga periscopio al 2020. Bueno, también tenemos otro mensaje que dice: hola Marti, los estoy escuchando desde San Luis. Estoy preocupado por la situación de inestabilidad en toda América Latina. Banda, saludos. Bueno, obviamente sí, es preocupante lo que está sucediendo, sobre todo en Brasil. Ya en este tiempo que estuvimos fuera del aire, hubo un movimiento económico bastante importante. También en Venezuela está preocupando mucho los cambios que hay. En Ecuador hicimos una nota con respecto a las marchas que hubo en contra de Rafael Correa. Hay como mucha movilización. Está la región en jaque. Está no solo en Venezuela, no solo en Brasil, la corrida contra Dilma. En Venezuela, por ejemplo, hay un conflicto con la frontera de Colombia, ya que lleva largo tiempo, donde hay desde Colombia hacia Venezuela un éxodo muy, muy importante de gente que escapa de una situación económica muy, muy acuciante y también que escapa del conflicto militar. Recordemos que en Colombia persiste todavía el conflicto bélico más antiguo del continente, ¿no? Que es la situación del territorio que tienen ocupada las guerrillas, tanto de la FARC como el ELN y otras formaciones, que en este momento se encuentran en diálogos de paz en Cuba, ¿no? Sí, para hablar sobre estos temas de América Latina estamos en línea con Jorge Kreines, quien es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina. Buen día, Jorge. Rocío Alterley te saluda. Hola, buen día, Rocío. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estoy aquí también con Santiago Moradian. ¿Cómo estás, Jorge? Santiago. ¿Qué tal, Santiago? Bien. Queríamos hablar con vos sobre la situación en Venezuela y sobre esto que estábamos discutiendo de la gente de Colombia que está tratando también de llegar a ese país y obviamente lo que está sucediendo en Ecuador. Bueno, no sé por dónde querés empezar. Bueno, podemos decir que en este momento hay una fuerte contraofensiva, usaré un término tradicional, una fuerte ofensiva imperialista sobre América Latina con el objetivo de poner en dificultades, desestabilizar y, si fuera posible, derrocar a los gobiernos que en su conjunto podemos denominar progresistas en nuestra región. Como ustedes decían recién, en Brasil, en Ecuador y ni que hablar en Venezuela, esto está ocurriendo a la orden del día de una manera muy fuerte, en menor medida en otros lugares, en otros países. Sí. Pero asistimos a esta contraofensiva, así como en los 70 se produjeron las dictaduras militares y en los 90 fue la gran ofensiva neoliberal desde la economía. Bueno, ahora tenemos estos intentos de desestabilización desde lugares desde donde se mira América del Sur, América Latina, como una sola cosa, ¿no? Y entonces actúan, como siempre lo hacen, al unísono, con las mismas tácticas en diferentes países, aunque lógicamente con los matices de cada caso. Así que considero que está planteada esa contraofensiva, que se apoya además, que se sustenta en los límites a que han llegado ciertos procesos, en los cambios que produjeron, y eso genera estancamiento, debilidades, situaciones complicadas que son aprovechadas al máximo por quienes quieren alterar la vida democrática de estos países. Jorge, estuvimos viendo estas últimas semanas imágenes tremendas del éxodo de varios países orientales hacia Europa y algunas fotos realmente muy dramáticas. Ahora, en América Latina, acá a muchos menos kilómetros, en la frontera entre Colombia y Venezuela, se está dando también una situación de migración tremenda, ¿no? Un flujo migratorio muy grande. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué tantos miles de colombianos deciden pasarse de frontera a Venezuela, ¿no? Cuando uno mira televisión y ve que en Venezuela también hay grandes conflictos, ¿no? ¿Por qué los colombianos eligen, pese a eso, cruzar hacia Venezuela? Bueno, en Colombia rige el neoliberalismo a ultranza. Además del conflicto armado, rige el neoliberalismo a ultranza. En Venezuela hay un sistema de subsidios a los productos de máxima necesidad que es muy atractivo, y entonces la gente emigra a Colombia. Hay en este momento unos 10 millones de colombianos viviendo normalmente todos los días en Colombia. 6 millones están registrados, es decir, tienen documentos de residencia en Venezuela. 6 millones de colombianos en Venezuela. Sí, registrados. Y se calcula que hay otros 4 que no están registrados, es decir, que no han sacado documentación de residencia en Venezuela. Y bueno, y después hay un flujo de gente que va y viene, especialmente en la zona de frontera, muy habitual, histórico. Hay que recordar que Nueva Granada era un único virreinato en tiempo de la colonia. Claro. Es una frontera que se camina, no hay cordillera, no hay anchos ríos de separación. Dentro de esos miles y miles de colombianos que van y vienen, se cuelan unos núcleos de contrabandistas que ahora lo están haciendo a gran escala, generando problemas en la economía venezolana, y también especuladores con el cambio, además de algunos paramilitares que incluso han tenido confrontaciones militares a tiros, digamos, para decirlo en criollo, con Guardia Nacional venezolana. Y bueno, en estos días cada vez más esos tiroteos se están produciendo, porque cuando se detienen o se allanan lugares que son utilizados para el contrabando de gran escala, parece que hay una respuesta violenta por parte de quienes defienden a esos contrabandistas, y actúan cada vez con más fuerza los organismos de seguridad de Venezuela. En el día de ayer había 3 muertos entre los bandidos, y cotidianamente se anuncian este tipo de confrontaciones que se iniciaron con un ataque a un dispositivo de la Guardia Venezolana, donde también murieron 3 agentes venezolanos. Quiere decir que se ha construido una frontera de delito, una frontera de inseguridad y una frontera de ilegalidad, que ahora Venezuela, con la medida del cierre de fronteras y de un control estricto, trata de evitar. Por ejemplo, me decían que en Caracas ya no hay cola para cargar combustible, es decir, que se ha normalizado el servicio de venta de combustible en las estaciones de servicio, porque el combustible ya no puede salir de manera brutal como salía hace poco. Y el gran negocio, ¿cuál es? Un precio subsidiado de combustible y distintos productos en Venezuela, y pasan a la frontera con Colombia y allí los venden a 5 o 10 veces más del precio que compraron en Caracas. Es un gran negocio, lógicamente un gran negocio capitalista, comprar barato y vender carísimo. Claro. Así que, pero no se respetan las normas internacionales de tránsito de mercaderías entre un país y otro, es decir, no se respetan aduanas, sistemas de migraciones, y ese punto débil de la frontera colombiana se está tratando, colombo-venezolana, se está tratando de resolver en este momento con un temporario cierre de la frontera hasta poder implementar mecanismos más habituales. Jorge, ¿qué se ve del lado colombiano, desde la diplomacia colombiana? Porque se han visto imágenes reiteradas ya de Nicolás Maduro llamando a un diálogo al presidente Santos. Sí, se ven venía registrándose una línea de diferenciación de Santos con relación a Uribe. Claro. Sobre todo a partir de los diálogos de paz, ¿no? Los diálogos de paz en La Habana, buenas relaciones con Venezuela, en fin, y la palomita blanca de la paz en la solapa de Juan Manuel Santos, que había hecho de la paz su bandera electoral en contra del uribismo en su momento. Bueno, parece ser que ha retornado a la mente de Juan Manuel Santos aquel tiempo en que él era el ministro de defensa de Uribe. Y la verdad, Colombia no está colaborando para nada en un tema que es bilateral, como es la frontera. Defiende a los colombianos en su totalidad, dice que son unas pobres gentes, que son discriminadas por el gobierno venezolano, y de hecho favorece la economía negra que hay en Colombia en base al contrabando y al trasiego de paramilitares que permanentemente van ingresando a Venezuela y que son un peligro para la seguridad y la estabilidad del país. Así que malas noticias del lado colombiano. Han habido algunos diálogos, las dos cancilleres, Delcy Rodríguez y la canciller Holguín de Colombia se han reunido. Los cancilleres de Brasil y de Argentina han estado en ambas capitales también tratando de gestionar algún acuerdo. Uruguay se está ofreciendo de mediador. Y esto me parece muy interesante porque si empiezan a haber presiones internacionales para un acuerdo de una frontera normal, donde existan aduanas, donde exista seguridad, donde exista documentación para el tránsito de personas, y no se abuse de las facilidades que brinda el territorio, bueno, sería una solución importante. UNASUR también se ha pronunciado para que el diálogo se realice y se concreten novedades. Así que yo creo que allí está en buena parte la posibilidad de una solución y habrá que ver si las autoridades colombianas se atienen o se avienen a una solución, porque si no va a quedar muy claro que su accionar se suma a los intentos de desestabilización interna que vienen habiendo desde hace tiempo en Venezuela y también al problema que plantea la ExxonMobil explotando el petróleo ya del lado oriental de Venezuela ilegalmente en un territorio donde hay conflicto de límites con Guyana, que es el Esequibo. Así que bueno, le están pegando a Venezuela por todos lados, Venezuela resiste firmemente y creo que necesita de la solidaridad de todo el movimiento de la integración regional latinoamericana y caribeña. Estamos hablando con el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina, Jorge Kreyne. Jorge, aprovecho que te tenemos al aire para preguntarte sobre Guatemala, porque Otto Pérez Molina renunció, se estuvo hablando de las cuestiones de corrupción, supuesta corrupción, y también del papel de Estados Unidos en todo esto. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, Estados Unidos se ha querido desprender de Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta, que ya está presa. Sí. Porque son demasiado evidentes los casos de corrupción, algo así como que Niembro fuera el presidente de la República. Lindo sería, ¿no? Entonces, bueno, es muy evidente el tema y Estados Unidos se ha querido desprender, sabiendo que en cualquier proceso electoral en Guatemala, los otros candidatos con probabilidades de ganar, que así ocurrió en estas elecciones que hubieron el domingo pasado, no ponen en peligro los intereses de Estados Unidos en la región. Por eso Estados Unidos insistió mucho en la destitución de Otto Pérez Molina. Del mismo modo, y siguiendo con el ejemplo nacional, del mismo modo que Clarín y La Nación están pidiendo la renuncia a la candidatura de Niembro, ¿no? Es claro. Decir, desprenderse del forúnculo para mantener el prestigio de la fuerza política o de, en el caso de Guatemala, para mantener el sistema con un funcionamiento normal, porque ya las manifestaciones en contra de Otto Pérez Molina llegaban a un punto que ponían en riesgo la estabilidad del país. O sea, decidieron bajarle el pulgar y al estar cerca la fecha electoral, que ya se produjo el momento electoral, y bueno, ganó otra figura del régimen, y de manera que así las fuerzas populares antiimperialistas han sufrido un genocidio. 350.000 personas murieron en Guatemala durante el periodo de las dictaduras y la represión, las guerrillas, de manera que las fuerzas populares están muy heridas todavía y no parece con liderazgo o algunos datos que permitan un resurgimiento. De manera que en ese sentido están tranquilos, pueden convocar las elecciones que quieran, que van a mantener siempre el mismo sistema político y económico. Claro. Le decimos a la audiencia, estamos hablando con Jorge Alberto Kreines, una persona a la que yo quiero mucho y conozco hace mucho tiempo, y que tiene esta característica, que uno le pregunta de política internacional, de cualquier tema, y nunca queda en offside. Él sabe todo lo que pasa en el mundo, tiene un mapa mundi en la cabeza con bueno, toda la geopolítica. De... No se dedica a esto, ¿no? Así como ustedes hacen un buen programa de radio, bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros nos dedicamos a eso. Muchas gracias. Jorge, para terminar, quería preguntarte, ¿se están viendo estos grandes movimientos migratorios producto de las crisis del capitalismo en el mundo, tanto en Europa como acá en América Latina? Cuando uno piensa estos grandes movimientos, estas grandes masas humanas que se desplazan por todo el globo, pienso, no sé, en Argentina, cómo acá nos ha marcado a fuego en su momento la gran oleada migratoria europea de españoles, de italianos, que han venido a nuestro país, que han sido la mayoría nuestros abuelos. Pienso un tiempo más acá, más en los 90, una gran oleada migratoria latinoamericana que hemos recibido también Argentina, que también nos ha marcado culturalmente. ¿Qué impacto cultural puede tener en las sociedades capitalistas en las que vivimos, tanto en Europa como en América Latina, estos enormes movimientos de masa humana que vienen de realidades completamente diferentes? Bueno, si me preguntás por el impacto cultural, te diría que te pondría el ejemplo de Estados Unidos, donde ya la presencia afrodescendiente y latina es tan grande que o sea, te puede determinar una elección. Determina el idioma, determina incluso el presidente, tanto el presidente de la República como el jefe de las fuerzas militares en Irak, como fue en su momento Colin Powell, sí. O la representante en las Naciones Unidas y la canciller, como fue en su momento Condoleezza Rice. O el principal candidato republicano en este momento, como es Marco Rubio. Es decir que el sector latino y el sector afrodescendiente juegan un papel muy importante, y esto pone loco a algunos tipos como este republicano de que se ha hablado tanto, Donald Trump, que salen por el lado de la xenofobia, del racismo, quieren echar a todos los inmigrantes, se peina su jopo rubio a cada rato, en fin. Este fenómeno de las migraciones está muy estudiado, muy analizado. Las Naciones Unidas tienen un alto comisionado destinado a esto. Hay resoluciones y convenciones internacionales. La gente se va de las guerras, se va de los conflictos, se va de las crisis económicas en busca de nuevos horizontes hacia lugares donde cree que va a poder vivir mejor. El flujo de migrantes siempre ha sido de sur a norte. Las secuelas del colonialismo en África, las crisis económicas y las políticas neoliberales, los conflictos armados, las guerras, los bombardeos. Ahora son los bombardeos y la destrucción de Libia, y que se ha transformado en un estado fallido donde hay un gobierno que no gobierna y no se sabe quién controla cada uno de los territorios, y lo que está pasando en Siria, que verdaderamente Siria es objeto de una agresión por todos lados que verdaderamente está causando estragos, y la gente trata de irse a Europa, especialmente a Europa Occidental. Y los responsables de bombardear y de sumir en el retraso y en el y en la crisis económica a estos países que menciono, le cierran las puertas, ¿no? Y le crean dificultades. Algunos aparentemente dicen que van a abrir las puertas y que van a recibir migrantes. Hola, Jorge. Hola. ¿Se cortó? Jorge, ¿nos escuchás? Lo perdimos, me parece. Bueno, retomaremos en otro momento. Sí, les comentamos a los oyentes que son las 10:02 de la mañana. Recién hablábamos con Jorge Craines, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Argentino. Bueno, le agradecemos muchísimo la nota. La van a encontrar en la tarde de hoy en amartia.com.ar. ¿Y nos vamos a informar? Nos vamos a informar. Ya vamos a retomar con Jorge Alberto, que estaba muy interesante. Seguramente. Ya seguimos con No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Política. Tras el triunfo de Mansur en Tucumán, Aníbal Fernández le pidió a Cano que deje de ensuciar la cancha. El jefe de gabinete dijo que el candidato a gobernador de Tucumán por el acuerdo para el Bicentenario hizo todas las porquerías para deslegitimar las elecciones. Luego de que se confirmara el triunfo del postulante del Frente para la Victoria, Juan Mansur. La Junta Electoral de Tucumán concluyó el lunes el escrutinio definitivo que determinó que Mansur se impuso a Cano por 11,7 puntos. No obstante, una medida cautelar impide proclamar al ganador, fallo que ahora deberá resolverse para dar paso al dictado del candidato triunfante como gobernador electo. Sociedad. La justicia platense autorizó un trasplante hepático de un donante vivo a una beba de 11 meses. Una mujer adulta en su calidad de donante vivo no vinculado podrá donar parte de su hígado a la hija de 11 meses de edad de unos amigos en el marco de los derechos que reconoce el nuevo Código Civil y Comercial que rige desde el 1 de agosto. El fallo tiene en cuenta el nuevo artículo 17 que indica que los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de sus valores y según lo dispongan las leyes especiales. Mundo. Consideran verosímil la posibilidad de un encuentro entre el Papa y Fidel en La Habana. Según el vocero vaticano, la reunión podría concretarse el próximo domingo en el marco del viaje que Francisco emprenderá a Cuba y Estados Unidos entre el 19 y el 28 de septiembre. En Cuba, Francisco dará una misa en la Plaza de la Revolución el próximo domingo y luego se reunirá en un encuentro privado con el presidente cubano Raúl Castro, tras lo cual se especula podría darse el encuentro con Fidel Castro. Tránsito. Atención, señores usuarios, provincia de Tierra del Fuego, ruta nacional 3, tramo El Toluín, La Herradura. Transitar con precaución por calzada húmeda con nieve suelta. Reduzca la velocidad, máquinas viales trabajando en el despeje, operativo antihielo. Provincia de San Juan, ruta nacional 141, tramo límite con La Rioja Bermejo. Transitable con extrema precaución por máquinas y personal vial trabajando en el lugar. Se produce un desvío en Ripiado entre los kilómetros 90 y 94. Y recuerde, señor usuario, tener toda la documentación obligatoria al día y el uso de las luces bajas encendidas. Informó Denis Rusijanik desde Veledad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó.

porque las guerras, las migraciones masivas, los conflictos suelen ser causa de este capitalismo que está en un estado de senilidad, que todavía es muy poderoso, que todavía no existe el sujeto internacional capaz de cambiar las cosas a nivel global, pero que va a seguir produciendo este tipo de dramas, por lo cual es importante que los organismos internacionales tomen medidas de prevención, y es importante también que algunos de nuestros países, bueno, Venezuela está dispuesto a recibir 20.000 refugiados. Sí. Argentina tiene una legislación de hace un par de años que se estableció cuando empezó el conflicto de Siria, cuando se retiró el personal de nuestra embajada en Damasco. Pero esa legislación creo que tiene que ser un poquito retocada en el sentido de facilitar más las cosas, como porque estamos en una situación de emergencia donde se va la vida de mucha gente y hay una cantidad de requisitos que pide la Argentina para recibir a los migrantes, que fue muy bueno en su momento, pero que ahora debieran facilitarse mucho más. Por ejemplo, que haya una familia directa, receptora, que sean parientes de los que piden el asilo, sí. Una serie de trámites que esa gente no está en condiciones ni de acercarse a un consulado argentino ahí en donde anda. Claro. Por lo cual, hasta yo creo que habría que enviar algún avión o algún barco, ir trayendo la gente y disponiendo de un presupuesto estatal para esto, ¿no? Sí, como una tarea humanitaria. Exactamente, exactamente. Jorge, te estamos despidiendo, pero te aviso, estás avisado, que te vamos a volver a contactar cuando el Papa visite Estados Unidos, porque nos parece que es un hecho muy importante. Queremos saber tu opinión al respecto. Estamos cortos de tiempo, pero quiero que sepas, te comprometo al aire con este tema, porque la verdad, bueno, que es un hecho muy importante. Obviamente también hay que hablar de Cuba, donde se supone que también va a estar Cristina en ese evento, así que te estaremos convocando muy muy pronto y te agradecemos la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Entonces. Hasta luego, gracias, buen día. Jorge. Adiós, adiós. Chao, chao. Hablábamos entonces con Jorge Kreine, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Argentino. En Radio Rebelde, AM740. Espacio Publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. AM740. La revista Amartya en el aire. Tu soledad es de verdad. policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Buenas noches, amigo. Es una inspección de rutina. ¿Me permite cédula verde y registro? ¿Cómo no, oficial? ¿Aquí tiene? A ver, dame mi negro. Bueno, tome, oficial. Opa, opa, opa. Por lo que veo, el registro de conductores de provincia. Sí, vivo acá en San Martín, oficial. Parece que vamos a tener un problema, amigo. ¿Qué tenés que hacer en capital? ¿Necesita chorear, negro? Pero voy a visitar a mi familia, oficial. ¿Qué va a tener familia vos, negro? Voy a tener que pedirle, amigo, que baje del vehículo. No, pero ¿por qué? Porque soy de provincia. ¿Qué pasa? Pero baja del auto, negro sorete. Ay, ay. ¿Qué me pega? Para evitar posibles robos en capital, amigo. Tenés pinta de chorro, vos. Tomá, mierda. Ay, ay, basta, no. Tomá, no me pegue. Ay, ay. Tome el registro y la cédula, amigo. Y no se le ocurra volver, ¿eh? Tomá, mierda. Ay. Aprende. Está bien, me voy. Qué negro de mierda. Mirá cómo me clavó el diente en el zapato. Y es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Belgrano. Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricías en acción. Diez y 19 de esta mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 11 por el aire de Radio Rebelde. Y te cuento a ti que estás en la ciudad de Buenos Aires que hay 18 grados en este preciso momento, pero también, si escuchaste el tema de recién, no te pongas celoso, ¿eh? No te pongas celoso porque se lo dedicamos solo a Nicolás de Parque Centenario. Y igualmente, si te pusiste celoso y lo querés buscar y quieres ser parte de la música de Radio Rebelde, es un tema de la Mississippi que lo hace junto a Ricardo Iorio y Claudio Marcielo y se llama Ermitaño. Así que búscalo y lo escuchas en tu casa. Sí, además ponerse celoso que tiene su tema porque llamó y lo pidió. Acá los oyentes que llaman y nos hacen pedidos, nosotros cumplimos con gusto. Estamos en Twitter. Hablando de pedidos, arroba revista Martia, a Martia Revista en Facebook, así que nos podés escribir, nos podés pedir lo que quieras, hasta las 11 estamos aquí cumpliendo con lo que usted quiera, señor, señora, señorita. Así es, nos llaman acá, nos piden un plato de ravioles y nosotros cumplimos. Hablando de Mauricías, de lo que escuchábamos recién, abrí la página de Clarín porque dije, a ver, ¿qué onda Clarín en el día de hoy? Y uno de los titulares principales dice, miembro como vudú, el pro como los K. Pero mira qué buen título, viejita. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece este título? Acá lo estoy viendo. Mirá. Fuerte comparación. ¿Qué lo tiró? Por Ricardo Roa. Lo que es tremendo es que la foto que pusieron abajo, justo abajo, aparecen los memes del caso Niembro. Y está, es muy gracioso, la foto del... ¿Se acuerdan del motochorro este que se hizo famoso, que salió en la televisión, en todos lados, que estaba el video asaltando al turista? Que hizo también nuevamente famoso a Ivo Cutsarida. Exactamente, el que refamoció a Ivo Cutsarida. Bueno, hay una foto que es sacada de ese video, del mismo personaje, pero con la cara de Niembro. Como choreando a los ciudadanos. Igual porteños. Lo que tiene interesante el titular este, más que nada, es que uno hace clic sobre este titular de Niembro y luego el titular es otro, cambia. Dice, el cambio que se dice y no se hace. Ya no es que Niembro es como vudú, ¿eh? No, nada que ver. Igualmente te digo algo, que cuando Macri se kirchnerizó, en TN, que estaban en vivo, lo cortaron. Y sí. Así que no sé, que como no es que Niembro es como vudú. Bueno, qué sé yo. Lo de Niembro es tan impresentable que la propia derecha mediática está saliendo a pedirle a Macri que lo haga correrse, que dé un paso al costado. Hoy hablábamos más temprano, Pagni también pidiendo lo mismo. Le están todos marcando que tiene un hecho disfuncional ahí, hablando del cambio y sosteniendo estas prácticas. Pero es una conducta, es una práctica ya habitual del PRO y de Mauricio Macri. Yo no sé si te acordás cuando fue la designación del Fino Palacio. Así es, sí. Se lo marcó todo el mundo. Incluso hasta Néstor Kirchner lo llamó por teléfono a Macri para decirle, no lo pongas a este tipo, que yo lo acabo de dar de baja justamente porque es un impresentable, te va a traer traer más dolores de cabeza de soluciones. Se lo dijeron las víctimas de la AMIA, los familiares de las víctimas del caso AMIA, se lo señalaron los organismos de derechos humanos. Y Macri al día de hoy defiende la designación de Palacio y dice que él lo hizo porque se lo recomendaron los servicios de inteligencia de Israel, tenía los norteamericanos, tenía muy buenas cartas de presentación para Mauricio Macri, y al día de hoy lo sigue defendiendo. Yo digo, no seamos sonsos, porque van a pasar 10 años y nos va a seguir defendiendo este chanchullo que hizo con Fernando Niembro. Vidal está diciendo que no hubo nada ilegal. Bueno, No está muy informada. No sé, la ciudad de Buenos Aires tiene una ley de contrataciones y todo que es bastante transparente. De hecho, la ciudad de Buenos Aires tiene una de las constituciones más avanzadas que existen, pues muy, muy nueva, muy joven y es muy progresista. Y para las contrataciones, para las compras, tiene una serie de normativas bastante rigurosas. Si no es ilegal, digamos que por lo menos raya lo sospechoso, ¿no? Claro, bueno, también el tema es que tienen la mayoría en la legislatura porteña, entonces todo lo que quieran hacer lo pueden hacer tranquilamente, y ha sucedido con muchísimas cosas ya que, bueno, votan y obviamente ganan. Pero es el mismo partido, la misma coalición que después dice que el kirchnerismo usa el Congreso como una escribanía. La misma Carrió, que dice que para el gobierno nacional el Congreso es una escribanía, después avala estas prácticas del PRO, de Macri. Y lo de Fernando Niembro, como él mismo diría, se nota mucho ya. Ya se nota mucho. ¿Vio que todo tiene que ver con todo, como diría el gran filósofo Pancho Ibáñez? No, pero nuestra presidenta también lo dice a veces, bastante seguido. Es como que se le pegó. Sí, sí. Bueno, usted hablaba de Israel. Sí. Habló también de Carrió. Sí. Y, ¿por qué no?, habló también de la AMIA. Sí. Bueno, con respecto a Israel, la señora Carrió se quejó muchísimo del caso Nisman desde Israel. Estuvo 20 días de vacaciones en Israel y nadie le dice nada, nadie le pregunta, señora, ¿usted no trabaja? No trabaja. Claramente, sí trabaja, pero trabaja de operadora, otra cosa. Pero de demoledora. No solo esto, no sé si te acordás que Demoliciones cuando... Demoliciones Carrió, es un que cuando conocimos la noticia de la muerte de Nisman, se habló de este periodista que dio la primera noticia, sí, que después se conoció que el hombre estaba en Israel, que supuestamente se estaba escapando de la dictadura kirchnerista que decía, no, pero si este tipo dijo la noticia, este tipo es peligroso. Sí, sí. Y luego el tipo apareció con la bandera de Israel atrás, hablando a favor del ejército. No sé si tampoco está en el ejército directamente. Había hecho el servicio militar. Bueno, sin Israel. Duda alguna. Todo tiene que ver con todo, está señor. Todo conectado, todo interconectado, efectivamente. Elisa Carrió me causa mucha gracia porque pasan estas cosas. Después viene acá y hace denuncias inverosímiles, totalmente increíbles sobre, valijas de dinero y cosas. Ahora, cuando acá hay una valija de dinero real que se ve, que se puede ver, tocar, medir y pesar, es decir, se le dio a Niembro y su socio una millonada de dinero por un servicio que nunca prestó, se le dio de modo directo, lo único que vinculaba a esa empresa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era la relación personal entre Fernando Niembro y Mauricio Macri. Esa empresa no prestaba los servicios, sino que los tercerizaba. Es decir, solo obtenía el contrato porque eran amigos de Macri, porque ni siquiera es que ellos estaban en condiciones de prestar ese servicio. Como si me contrata a mí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que le dé un servicio de televisión por cable y yo lo tercerizo. Yo no tengo nada que ver con ese mundo, no, ni empleados tenía esta empresa. Bueno, ahora ya sabemos por qué Macri siempre estuvo en contra del fútbol para todos. Ahora dijo que no, que bueno, no, sí, lo voy a dejar, bueno, ahora que me hice acá, ¿viste? Que me puse el pin del pingüinito con la cara. Me quedo con fútbol para todos. Sí, igual es muchacho raro, es el más raro de la cámpora Macri, porque... claro, porque se acusa permanentemente a los compañeros de la Cámpora, de Levita, al universo kirchnerista de prebendas y de ser choripaneros, pero no los encuentran en ninguna. ¿Viste cuando dice Cristina por qué le pegan a Kicillof? Porque no lo pueden enganchar en offside. Bueno, Macri en ese, ahí va al revés, ¿no? Porque ahora sí defiende las políticas del gobierno, pero no hay una en que lo agarren habilitado. En todas están offside. Sí, lo que pasa que... La lista de candidatos del PRO para las próximas elecciones parece más un notario de criminales imputados en la justicia que una lista de aspirantes al gobierno. Bueno, esto tiene que ver con lo que siempre sucede con la opinión pública, ¿no? Siempre hay como una, valga robarle esta frase a los compañeros de 678, esta distinta vara, ¿no? Que, bueno, hablamos del procesado Vudú, no hablamos del procesado Macri. Hablamos de... y si hablamos en contra del gobierno, si no encontramos algo, lo inventamos. Te tengo una propuesta. De acá en adelante, cada día que pase sin que se esclarezca el caso Niembro, tenemos que decir por la radio que Niembro está más complicado. O que Niembro complica más a Mauricio. Niembro está más complicado porque hoy hace más calor que ayer. Sí. Niembro está más complicado porque ayer parecía que se venía la tormenta, pero no vino. Hay que hablar de todo, del clima, la hora, de que vino despeinado el productor. Todo tiene que ver con Niembro. Sí. Clarín compró casi la mitad de la empresa Nextel. Ajá. Niembro más complicado. Niembro más complicado. Y Clarín, la verdad que cada vez hace más compras, ¿no? Cablevisión, que es completamente ilegal lo que cobran. Fivertel, que también es ilegal. Es increíble cómo esta gente sigue siendo impune. ¿Por qué es impune? Sí, hay momentos en los que, por ejemplo, ahora que vos estás diciendo eso, que extraño notablemente a Guillermo Moreno. Y su estilo tan cuestionado y qué sé yo. Bueno, pero semana a semana teníamos un dato de que el Estado le estaba exigiendo, en los términos en los que uno puede esperar que se les exija a estos tipos, que hagan lo que tienen que hacer. Pienso en tanto cuando fue lo de cascos o guantes, cuando fue esa famosa asamblea de Clarín a la que fue con Kicillof, y bueno, por algo le pegaban, ¿no? O todo lo que fue el cacerolazo de Fivertel que se había armado, no sé si recordará la audiencia, que habían llevado a todos los empleados de Fivertel a la Plaza de Mayo, no eran ni un octavo de la plaza, era un puñadito de gente haciendo quilombo. Bueno, yo extraño eso, y extraño, y me gustaría que algún compañero, algún funcionario de alto rango les marque un poquito más la cancha, les marque ahí el juego. Yo pienso que un grupo monopólico como es el grupo Clarín, con una intención tan antidemocrática como la que viene demostrando desde años A hasta ahora, como ahora compra también Nextel, se mete en el negocio directo de las comunicaciones, en cualquier momento se van a hacer cargo de la distribución de leche entera en los supermercados. Igual, yo creo que se pusieron un poco nerviosos con el ARSAT. Cuando todo funcione como debe, vamos a tener una telecomunicación NACAMPOP, quizá. Ojalá. Pronto se va a lanzar el ARSAT 2. Ya estaremos comentando un poco también sobre eso, pero ahora son las 10:30 de la mañana y tenemos que ir a la tanda, pero ya seguimos con mucho más, no nos queda otra. Tanda. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios se arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. AM AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra, la revista Amartya en el aire. Esa idea del republicanismo recién bañado, no, a mí me da asco, digamos, esa idea de que no hay que pelear, sí que dialogar, porque es una mentira, que los que la anuncian nunca lo hacen. Los que dicen que no hay que pelearse son los que después instalan política con sus organismos de seguridad para pegar palo mientras ellos hacen su negocio. Entonces ya eso ya lo sabemos, el tema de la división, de un pelotudo que sale y dice tengo miedo, ¿no? Agarrando los últimos 40 años de este país donde corrió sangre, pero como un Fórmula 1, digamos, claro. Un autódromo de sangre, ¿viste? No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. De lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Rebelde. AM740. Luchando contra el imperio y la puta oligarquía que a nuestro pueblo oprimió. Basta de sonceras. Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM740. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Y 35 de esta mañana y ya estamos en comunicación con Juan el Pájaro Salinas, periodista. ¿Cómo está Juan? Rocío Alterley te saluda y Santiago Moradián. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Queríamos hablar sobre el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. Sabemos que tenés información al respecto. Mira, el juicio por encubrimiento es una trampa porque es un juicio que fue hecho, es una obra de Nisman. Ajá. Y Nisman lo que quería era mantener el statu quo. Hubo, o sea, él fue un gato pardista, quiero decir. Cuando se desplomó el juicio, hace ya más de una década, bueno, hace una década, ¿sí? Sí. Él aparecía como que iba a ser una cosa distinta a partir de que se caía todo lo que estaba mal hecho por el juez Galeano, que él iba a hacer otra vía distinta. Pero en realidad lo que hizo fue recoger y salvaguardar lo principal del encubrimiento, que era la existencia de una supuesta camioneta bomba conducida por un kamikaze libanés, teledirigido desde Teherán por Proterbos Ayatolás. Y esto es la base del engaño, porque nunca hubo tal camioneta y por supuesto mucho menos tal camioneta bomba y por supuesto mucho menos un chofer suicida, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo principal es siempre, tanto para Galeano como para el ministro Corach, como para la CIDE, como para Menem, como para algunos de los mandatarios que lo siguieron, como para los servicios secretos de Israel y de Estados Unidos. Lo principal y lo único que no se sepa, quiénes pusieron la bomba ni por qué. Esto es lo principal. O sea, y lo que toda la gente, todos los hombres de bien, los periodistas de bien, los investigadores, tenemos que hacer es ayudar a que esto se esclarezca. Pero llevamos ya prácticamente, llevamos más de 20 años, si contamos el atentado de la Embajada de Israel, que es básico para saber qué pasó en la AMIA, es saber qué pasó en la Embajada de Israel. ¿Por qué? Porque la Embajada de Israel fue mucho más desprolijo. Claro. Y después los terroristas se aprendieron y al poner la segunda bomba arreglaron algunos de los errores que habían cometido en la primera ocasión. Son los mismos. Y en los dos casos las explosiones principales, bueno, en el caso de la embajada la única, y en el caso de la AMIA la principal, fueron hechas dentro de los edificios aprovechando que estaban en refacciones, que entraban materiales de construcción y de refacción, traucol, etcétera, etcétera, y cerámicos. O sea que los dos atentados fueron hechos por mano de obra local. No vino ningún moro con chilaba, nadie con turbante. No hacía falta, ustedes piensen. No fueron agentes iraníes entrenados en Venezuela, entonces. No, pero esto cualquiera de nosotros, cuando empezamos a investigar por cuenta de la propia AMIA, cuando digo nosotros, era un equipo más o menos importante, en el cual estaba armado por Pedro Brieger, y esto fue hacia octubre, noviembre de 1994, del año de la bomba Lamia, y es un equipo que duró nada más que un mes por presiones de la DAIA, y de la DAIA, que fue llamado Israel, Beraja, y le pidieron que suspendiera la investigación. O sea, ustedes piensan que de movida Israel no quiso que se investigara. Ajá, y en ninguno de los dos atentados. Ninguno. Entonces fíjense que no se presentó como querellante la embajada. Y el AMIA de movida pidió que el grupo de investigación se disolviera. Es más, la gente que vino a levantar las fotocopiadoras, las computadoras, todo eso era gente vinculada a la embajada de Israel. Sí. O sea que Israel no quería que se investigara. Entonces hay que preguntarse por qué, ¿no? Sí, exactamente. Con respecto a esto que vos decís, que este juicio es una mentira, ¿en qué sentido lo decís? ¿En una cuestión de que no se van a presentar? ¿En la negativa de llamar a algunos a declarar? No, está formulado como una mentira y el tribunal hasta ahora está siendo bastante blando. Yo no lo quiero juzgar al tribunal porque estamos recién al comienzo del juicio. El juicio tiene dos partes, son dos cosas que se juzgan. Uno, es una operación conocida mediante la cual el Estado argentino, a través de la CIDE, algo que fue organizado, digamos, por Carlos Corach y por Hugo Alzorregui, y ahora finge demencia. Carlos Corach no está juzgado, está afuera, Nisman lo dejó afuera. La Cámara rectificó eso y se le supone que lo van a juzgar después. Pero bueno, hay que ver si se lo juzga después. Y esto es muy importante porque Corach fue el arquitecto de la segunda parte del encubrimiento. O sea, básicamente, la que reemplazó a... Porque la primera parte es reemplazar a sirios, pero cuando digo sirios no estoy hablando de la gente de Damasco, sino que estoy hablando de gente más bien sirios argentinos, ¿no? Vinculados al poder. Y cuando digo, bueno, estos sirios argentinos fueron reemplazados por iraníes lejanos, y en una segunda fase, que fue piloteada por Corach a través de la jueza ya muerta, la camarista María Luisa Riva Aramayo, que fue la que le enviaba gente a corromperlo a Tesoldín, ¿no? A tratar de comprarlo, para que acusara a unos muchachos libaneses que plantaban marihuana en Paraguay, para hacer los terroristas de Hezbollah, y luego a los policías bonaerenses. Bueno, los policías bonaerenses fueron puestos en el SENA en reemplazo de policías federales, que sí estaban involucrados en el atentado. Y que esto está muy claro, apenas uno lo mira, ¿no? Hay un grupo de evidentemente el atentado contó con cómplices en varios lugares de la policía, y sobre todo en lo que es el departamento de explosivos, ¿no? Sí, sí. Y los bomberos. Entonces, Bueno, y este segundo, Corach ni siquiera está en el juicio. Anzorregui finge demencia, van a argumentar sus defensores de que tiene Alzheimer o algo por el estilo. Esto está, ya se sabe, hace 3 o 4 años. Y esto lo que se está jugando es no si se pagó a Tesoldín para que debiera la investigación, sino qué responsabilidades tuvieron los distintos actores. Nada más que eso. O sea, qué responsabilidades tuvieron los distintos actores. La otra parte del juicio, que es la llamada pista siria, entre comillas, es algo que no va a llegar a ningún puerto. Yo no puedo poner las manos en el fuego, imagínense ustedes, acerca de si Alberto Jacinto Canoredul tuvo o no tuvo que ver con el atentado. Está claro que llamó por teléfono a Tesoldín, que tenía una camioneta que, si bien no fue utilizada como coche bomba, sí fue utilizada. Primero que no hubo una sola camioneta, fueron varias, pero bueno, la camioneta, la idea de la camioneta es parte de la operación terrorista, obviamente. Es una camioneta señuelo, es una camioneta con, que te dice, con una maniobra de distracción, de diversión, se diría en términos militares. Exactamente, es una maniobra de distracción. Y entonces, ahora, si toda la supuesta investigación vino apuntando a querer probar que Edul había tenido una camioneta tráfico y se la había pasado a los iraníes. Todo esto es imposible de probar porque no es así. O sea, uno no puede juzgar a Adolfo Hitler y perseguirlo por pervertir menores, porque si lo quiere probar que pervertir menores, lo más lógico es que jamás lo pueda probar. Entonces, esta segunda parte de Edul y todo eso está condenado al fracaso, porque lo único que va a poder demostrar es que el comisario Palacios tardó 9 horas en llamar. Esas cosas pueden ser, pero esto no lo hacía Palacios per se. No es que Palacios era el que estaba poniendo la bomba. Palacios recibía órdenes del poder político, de sus jefes, etcétera, etcétera. Acá hay que entender que, como bien Horacio Verbisky no se ha metido prácticamente en el tema este de la AMIA, durante 10 años guardó silencio, pero a los 10 años publicó una nota muy interesante, que se llama La Infamia, en el cual demostró acabadamente que apenas se había producido el atentado. Bueno, ahora esto lo digo yo, después voy a decir lo que dice Berbisky. Cuando se produce el atentado, los dirigentes judíos de la AMIA y de la DAIA son retirados del edificio y llevados a la radio Jai, son pretexto de un programa especial, de una conexión. O sea, no había nadie en el edificio, lo mismo que en la embajada, no había nadie con jinetas. Nadie importante, nadie con cargos. Siempre pasa en las explosiones pasan estas cosas, tanto AMIA, embajada, pero hasta en las Torres Gemelas, ¿no? Siempre el día ese, los gerentes no van. Lo llamaron otra cosa. Yo no digo que todo el mundo esté metido en la bomba, pero lo llaman otra cosa. Sí. Hay alguien que se encarga de que esa gente no muera, ¿no? Claro. Y en esa reunión de Radio Jai estaba Doc, había gente de ahí mismo, ya se organizó que venían, lo apretaron a Menem para que viniera los rescatistas israelíes, en absoluta violación flagrante de la ley argentina, porque la AMIA es como Centro Gallego, claro, sí, una institución argentina, y el que tenía que haber intervenido ahí en todo caso era el ejército argentino, si quedaba rebasada la capacidad de los bomberos, ¿no? Sin duda. Bueno, trajeron al ejército israelí. Con el ejército israelí vino un señor, Dovish Mora, que había sido funcionario de la embajada en la época de la dictadura y al principio de Alfonsín, que vino con un mensaje directamente mandado supuestamente por el primer ministro Rabin, a acordar con Menem en una versión falsa, tirar la pelota al córner, a decir que había habido un coche bomba y que la culpa era de los iraníes. Igual, Menem no se quedó todo contento, o sea, hizo eso, fue al acto, ustedes se acuerdan, le pidió disculpas a Israel, sí. En el Congreso, bajo la lluvia, ¿no? Pero de todas maneras le dijo a su canciller, Guido de Itela, que averiguara quién estaba detrás, porque tenía unas sospechas terribles. Yo creo que sospechaba que estaba su propia familia, ¿no? Sus allegados. Y entonces, resulta que el canciller le encargó esta tarea a un embajador, el embajador Huergo, que es un embajador que creo que falleció ya, pero que era evidentemente de la CIDE, terminó siendo director de contraterrorismo de la Cancillería durante el gobierno de la Rúa, ¿no? Y este embajador lo había sido en el Líbano hasta poco antes, y llamó por teléfono y se puso en contacto con la estación de la CIA en Beirut, y le preguntó quién le parecía que estaba detrás del atentado, y con esa frescura que tiene la comunicaciones telefónicas, cuando uno no recibió orden de callarse, o sea, el jefe de la estación de la Chambilut, nadie le había dicho que cerrara el pico, le dijo, mira, acá lo que están detrás del atentado es un sector que perdió la interna en Hezbolá, que los iraníes ya no le hacen caso, y que andan cacareando que ellos tuvieron que ver. Y que al día siguiente de lo de la AMIA, tiraron abajo un avión en Panamá. Uh-huh. Esto es un tema muy importante, porque, bueno, no lo voy a hacer largo, quiero decir, cuando uno se pone a investigar por qué se tiró abajo ese avión en Panamá, con yo 20 y pico de personas, fue para matar a un señor que estaba metido en tráfico de drogas en forma clarísima. Claro. Era el que se había quedado con dinero y que era judío. Esto es importante porque hay que entender que las tramas del narcotráfico son multinacionales. Sí, ustedes sí. Piensen en la valija de Amila, ¿no? Claro. La famosa valija de Amila son un acuerdo a una empresa de riesgo compartido entre Siria y la Argentina, entre el presidente Hafez al-Assad y el presidente Menem, se hace a través de un matrimonio, que es el matrimonio de Amila Yoma con el coronel del servicio secreto sirio Ibrahim al-Ibrahim, al cual se lo nombra jefe de los vistas de la aduana, y se traen valijas repletas de dinero de Estados Unidos porque había comenzado a estar vigente la ley que impide que uno deposite más de $10,000 sin hacer una declaración jurada de dónde proviene. Con lo cual se habían acumulado, los narcos tenían fardo de dinero en toda la costa este y oeste, y entonces los traían aquí, y a través de una banda que había lavado antes dinero con Noriega, Panamá ya había sido invadido, y que era gente de la CIA, concretamente, como el contador panameño, en realidad nacido en Cuba, un cubano gusano, Ramón Puente Lescano, que Ibrahim recibía el dinero, lo mandaba en Uruguay, lo agarraba este contador cubano panameño de la CIA y lo metía otra vez vía Panamá en el sistema bancario norteamericano, de donde cobraban los testaferros de los narcos colombianos, ¿no? O sea, esto es viejísimo. Lo que pasa es que la prensa dominante no lo quiere poner. Por ejemplo, ustedes van a ver toda la serie de Pablo Escobar y de narcóticos en todos lados, es largas historias, claro. Y nunca le van a decir que los sicarios de Pablo Escobar estaban entrenados por oficiales israelíes, y tampoco le van a decir que a principios, finales de los años 80, principios de los años 90, una de las maneras como los narcos colombianos lavaban el dinero proveniente del tráfico de cocaína era a través de una red de sinagogas e instituciones judías de la costa este de Estados Unidos. No lo van a ver en los diarios, porque hay una campana de no hablar de ciertas cosas, y entonces todo el mundo cree que los que se pelean son los sirios con los israelíes, los judíos con los musulmanes, los católicos con los protestantes, y no es así. En realidad son bandas mafiosos, donde tienen integrantes que son árabes, otros italianos, otros argentinos. Pero no manda la nacionalidad, sino el dinero. Por supuesto, y Dios, yo soy agnóstico, pero Dios no tuvo nada que ver con estos atentados. Ninguna idea de Dios ha tenido nada que ver. No ha sido una cuestión religiosa, para nada. Entonces, estamos en este problema. Lo bueno y lo malo, que también es algo que ha asignado siempre al gobierno, a mi juicio, ¿no?, al gobierno de Kirchner, es que las cosas se hacen tarde, pero se hacen, o por lo menos yo veo que la presidenta ha tenido un especial celo en los últimos años en dejar algunas cosas apuntadas, que esperamos que continúen en la próxima administración. Ha reformado los servicios secretos, o sea, ha tratado de meter el bisturí en lugares donde nadie pensaba que se iban a meter, ha cambiado todo el sistema de intercepciones telefónicas, lo ha puesto bajo control, entre comillas, civil, porque antes también era civil, pero no se notaba, o sea, donde puede haber otros controles, y y sobre todo ha nombrado unos fiscales en el lugar de Nisman, y tiene un funcionario como Hassan en el lugar de la unidad de poder ejecutivo destinada a la averiguación de los atentados, que creo que merecen crédito, y ojalá la próxima administración los deje en donde están, porque este es un tema muy sensible y no se puede estar empezando todo el tiempo. Entonces me parecería lógico que se lo dejara. Acá hay que entender que hubo funcionarios que, más allá de las críticas que no puedo hacer sobre el papel, yo les puedo hacer, por ejemplo, como Nilda Garré, que estuvo en la época de la Alianza, ¿no? Como al frente de la investigación de la AMIA por parte del Poder Ejecutivo, y fueron echados y removidos de mala manera, por impulso de la DAIA, en el caso de Nilda Garré, porque habían empezado a descubrir algunas cositas muy importantes. Importante, por ejemplo, en el caso de Lamia, hay cosas que están claras. Hubo dos explosiones y hay una explosión que se hizo a través de materiales que se metieron adentro y no sabemos quiénes lo metieron, pero hay otra que se produjo en un volquete que se puso en la puerta unos 3 minutos antes de que todo se fuera, de que todo volara por los aires, y está claro que en ese volquete había explosivos. Lo que pasa es que se ha tapado desde el principio esto, sí, sí. Pero cualquiera que se meta en los expedientes se va a dar cuenta que hubo un camión con volquete que lo dejó en la puerta de Lamia 3 minutos antes y que el volquete explotó. Está clarísimo, un pedazo se encontró más de 200 metros, estaba inflado como un globo, no tenía, no estaba cribado por la metralla como el resto de las cosas, lo cual indica que era el contenedor de la metralla, el propio volquete, y no todo el resto de los coches y cosas que quedaron ametralladas, digamos. Y en el caso de la embajada también está clarísimo que la bomba se metió a través de unos bultos de cerámica que se ingresaron a través con un camión, porque estaba en obras y metieron adentro materiales en el adentro del edificio, y ahí es donde explotaron. No hubo ningún coche bomba. Esto lo dijo incluso el primer artificiero que manda Israel, el experto de la policía de Tel Aviv sobre bombas. Mire que los israelíes saben de bombas, que se llamaba Jacob Levy, que viene a la embajada, dice que no hubo coche bomba. Y esto fue celosamente ocultado, por supuesto. Gracias, Pájaro, te agradecemos mucho y esperamos que tengas un buen día. Igualmente para ustedes. Hablábamos con el periodista Juan Salinas, quien tiene una página web que es pajarorrojo.com.ar, donde puede encontrar mucha más información sobre el tema. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. AM740. Y 55 de la mañana, Amago, se nos viene el final. Sí, nos viene el final, ¿qué va a ser? Es así. Tuvimos muchísimas cosas en el día de hoy, hablamos con Creines sobre la situación latinoamericana, saltamos a Siria también, así que nos hizo como un panorama. Sí, me quedé con eso, qué tremendo, ¿no? Hablamos, le damos la bienvenida primero, estamos ya acá en el piso con Boris, que viene para hacer Basta de Sonceras, así que quédese toda la audiencia. Buen día, compañeros, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Estaba diciendo, hoy hicimos una nota a Creines y nos hablaba de la complejidad de la gente que tiene que dejarlo todo y con muy pocos enseres, con nada, con lo opuesto, salir a buscarse otra vida en otro lugar que no conoce, en otro idioma, y la actitud de una Europa que empieza a cerrar las puertas, ¿no? Sí, eso es terrible, digamos, porque ahí ya mucho de lo humano empieza a ser no negociable, ¿no? Entonces, digamos, pasamos de ser países europeos desarrollados donde todo el mundo puede acceder a cualquier cosa a de ser un muro, digamos, ¿no? Y eso es tiene malos recuerdos, ¿no? Nos trae malos recuerdos. Mirá qué contraste que nos marcaba hoy Creines en Venezuela, Está claro que hay un éxodo enorme de colombianos hacia Venezuela que escapan, sí, de la situación de guerra que tiene Colombia. Son registrados 10 millones de colombianos que, uh-huh, están con papeles y todo ya en Venezuela. Sin contar los indocumentados que están en proceso de documentarse. Claro, y que calculaba que ahí debe haber cerca de cuatro palitos más. Claro, mucho, sí, mucho. Sí. Y pensar que Alemania está discutiendo 800.000 por única vez. Claro, ¿no? Claro. En la mañana de hoy estuvieron anunciando la cantidad de inmigrantes que van a poder ingresar a Europa. No era ni el 10%. O sea que toda la gente se va a quedar ahí esperando, mirando cómo juegan al golf, como esa foto famosa que está siendo difundida. Y de paso, les recomiendo, en estos últimos minutos hay un libro que habla sobre esto, no sobre los inmigrantes, sino sobre la cuestión de la gente que quiere ingresar a un país para buscar trabajo, en realidad, no esta gente que está escapando de la guerra. Se llama Vida de Consumo y se refiere a esta cuestión de el puntaje que tienen las personas. Hay tres cosas, no solo habla de la inmigración, pero se refiere a requisitos que tienen en Europa para recibir a los inmigrantes, y esto, tienen puntaje. Es un primer nivel, segundo nivel, claro, hay una cuestión de, bueno, tenés que tener cierta cantidad de estudios, tenés que haber trabajado en tal o cual lugar, tienen que necesitar ese tipo de... santuario de alcoholismo ni de adicción, seguramente. Claro, pero también tienen que necesitar ese tipo de experto, porque por ahí vos sos un médico y no necesitamos médico, no entrás. Claro. Es tremendo. Y también, bueno, esta cuestión de qué país venís, obviamente. Justamente anoche estaba escuchando algo que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero está en una emisora vecina, a las 7:50, sí, estaban pasando una nota al músico uruguayo Fernando Cabrera. Sí. Y hablaba de la inmigración uruguaya en Argentina, ¿no? Y él decía que no veía fronteras entre un país y otro, ¿no? Que él era uruguayo, pero que muchos de sus hermanos, un hermano particularmente, vive en Argentina, que, digamos, tiene muchos amigos viviendo acá. Hay un 300.000 uruguayos viviendo en Argentina, y que eso no le parecía ninguna cosa terrible, y le parecía un gesto de hermandad, si se quiere. Y, digamos, pensar las políticas inmigratorias argentinas, o su falta, digamos, ¿no? O sea, la de puede venir cualquiera, digamos. Eso abre un abanico de discusión también importante, ¿no? Donde somos un país inmigratorio desde el principio casi de nuestra historia. Entonces, bueno, habría que pensar también, la miseria ajena que cómo nos fortalece también a nosotros como país, como principio. Bueno, lo que somos, ¿no? Cuando se dice habitualmente, abonando un aspecto medio mitológico, pero que algo de cierto tiene, que es esto de que descendemos de los barcos, los argentinos. Bueno, ¿cuánto forjaron la identidad nacional y nuestra cultura, las corrientes inmigratorias de los italianos, de los, sí, españoles, de los rusos? Yo soy nieto de yugoslavos. Bueno, es que vos no lo podés negar. Vos mostrás el documento y no, sí, podés decir. ¿De dónde viniste, pibe? No es un Gómez. No, claro. ni venís de los Tobas, los Wichi, nada. Está clarísimo. Igual yo pienso en esto, salvando las distancias y con el último segundito que nos queda de programa, en esto de tener que irte de tu país. Salvando la distancia, digo, porque lo iba a comparar con el 2001, cuando muchos argentinos tuvieron que huir en busca de conseguir trabajo en otro país para poder seguir viviendo. Ya voy, yo sé que el top me apura, pero pienso en esta cuestión de que claramente no se quieren ir de su país, obvio, vos querés tu país, pero está la guerra ahí, y la misma gente que no los recibe es la que ayuda a que esa guerra siga estando presente, y la que se beneficia con esa guerra, obviamente. Pero bueno, lo dejé ahí picando medio tarde. Mañana lo hablaremos o no. 11 de la mañana en toda la República Argentina, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Nos despedimos, se termina, no nos queda otra. Santiago Moradián. Antes de despedirnos, decir, ayer estuve escuchando la radio atentamente hasta el programa de Pico Picones después de la tarde. Buenísimo el programa de la Paco. Gracias. Así que a los oyentes que todavía están ahí del otro lado, bueno, ahora empieza el programa. Así es. Nos despedimos. Mi nombre es Rocío Alterley. Estuvo en la producción Pablo Disto, la gente de Revista Martia. ¿Qué pasó? Fue extraño eso. No lo esperaba. Obviamente, Mavi allí siempre en la operación técnica. Le agradecemos muchísimo. Mañana de 9 a 11 no nos queda otra. Se quedan con Basta de Sonceras. Chau. Seguinos por amartia.com.ar.